Estás escuchando Que Suene. Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidas a este programa musical que se llama Que Suene, en el que compartimos desde cada región del país diferentes proyectos musicales, artísticos y culturales que nos acercan todas las radios comunitarias que forman parte de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí estamos en una nueva emisión, Damián Molle quien les habla desde Radio Futura La Plata, y estamos comenzando este nuevo recorrido. Estoy acompañado, como siempre, de Seba Lino, desde Radio Estación Sur, también de La Plata. ¿Cómo estás, Seba? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Ojalá que todo bien y ojalá que preparándose para la obra que tenemos por delante, donde vamos a descubrir sonidos de todo el país y sobre todo de los lugares donde hay radios comunitarias, donde estamos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. ¡Que suene! Empieza. Así es, comienza otro capítulo y tenemos un montón de música para compartirles, un recorrido que ya está transitando su sexta temporada y que se va multiplicando y expandiendo semana a semana. Es lindo ver cómo llegan mensajes, cómo la red y las redes de Que Suene, como así también de Farco, se van expandiendo y se van multiplicando las voces de los artistas que pasan por el programa y también los puntos del país desde donde nos escuchan. Como siempre, recorremos distintas ciudades, distintas provincias, artistas recientes, artistas con alguna trayectoria que podemos o no conocerla, pero sobre todo la presentamos acá. Y para recordarles también, este programa tiene su Instagram, Que Suene Farco. Allí etiquetamos a cada una de las radios, a cada uno de los proyectos que aquí suenan. Así también les sirve de guía, por ejemplo, si les gusta ir a buscarlas, ir a seguir sus redes, ir a ver qué otras novedades y qué otros links nos pueden acercar. Para eso estamos también aquí en este programa. Desde Buenos Aires, puntualmente de la ciudad de La Plata, vamos a ver qué sonidos nos recomienda Radio Estación Sur. Emilio Sarini de la Universidad Nacional de La Plata reúne una de las colecciones de instrumentos musicales más importantes del mundo. En el marco de una política de apertura del espacio, se lanzó A Sarini Sónico, microprograma que puede verse en el canal de YouTube del mismo nombre, en el que artistas locales hacen sus canciones con instrumentos de distintas procedencias y épocas. De la primera entrega participaron Carmen Sánchez Viamonte y las bandas Monstruo y Mister América. Augusto Pérez Guarnieri es el coordinador del área de investigación del Museo A Sarini y se refirió a esta producción. El Museo A Sarini es un museo de instrumentos musicales que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Es único en su especie en el país. No hay museos de instrumentos musicales a nivel oficial, especializado en música. Tiene una colección de más de 800 instrumentos, documentos, partituras, dispositivos de grabación, dispositivos de registro sonoro y muchas otras cosas más relacionadas con la música. El origen es la colección de don Emilio A Sarini, un apasionado por la música y por la ciudad de La Plata, que entre principio del siglo XX y su fallecimiento en 1963, estuvo coleccionando todas estas maravillas y después la colección se fue acrecentando con donaciones de embajadas, personas, particulares, etc. La idea original fue tratar de llevar adelante una propuesta de un museo que suene, un museo vivo, un museo dinámico, tratar de alejarse de esa idea de los museos decimonónicos del siglo XIX, con instrumentos colgados en vitrinas que no suenan, digamos, un museo de la música que es un museo de la acción. A partir de ahí, con todo lo complicado que es gestionar una institución oficial, logramos a través de un subsidio de la Fundación Williams, que ganamos durante la pandemia, obtener unos recursos para llevar adelante esta primera instancia y convocar a músicos de la escena platense para hacer esto que estuvimos haciendo. También hablamos con Carmen Sánchez Viamonte, que nos decía lo siguiente. Fue muy hermoso participar de esta experiencia de Azzarini Sónico, poder tocar mis canciones con instrumentos acá tan antiguos, con tanta historia, con tanta memoria musical, como dicen acá en el museo. Y me parece que lo más lindo de la propuesta del museo es que es un museo interactivo, que la idea es interactuar con la historia y que la gente pueda estar en contacto con estos instrumentos y con sus historias. Así que bueno, están abiertas las puertas del museo, afortunadamente. Lo que me rompe es saber que de verdad te vi, mostraste tu piel, te hacía falta viento de agua y te llevé al río a sentir el sol en la cara. Qué noche más perfecta, la plata, los discos, las estrellas. Qué día tan extraño, con la luz del sol todo se volvió rápido y raro. Vi en tu cara cosas que antes no notaba. Decir la verdad no quiere decir que todos lo hagan. Corridas en círculos, alienada por la cobardía. escuchamos a Carmen Sánchez Viamonte haciendo Rayos Láser ahí desde la sesión en Azzarini Sónico. La encuentran en YouTube con Azzarini Sónico. Azzarini es con doble Z. Compartimos esto entonces desde Radio Estación Sur de La Plata. Nunca vuelve a mí. ¿Hay un sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Y desde Córdoba, San Marcos Sierras, nos llega esta recomendación desde Radio Garabato, la música de Dionisio Labrit. Charanos, caña con ruda, humito de palo santo. Los changos, los viejos, los que estamos madurando. Una boca en la tierra y el fuego crepitando. Bien regadito, mi alma sigo de canto. Pa' corpa charanos, sobra razón. La, la, la, la, la, la, la. Acorpachar no sobra razón. Mi nombre es Dionisio Labrit, soy músico, compositor y cancionista de San Marcos Sierras hoy, y acá estoy compartiendo mi música, mis canciones. Hoy estoy compartiendo sobre todo motivado por una última canción que acabo de presentar como sencillo en las principales plataformas de streaming, que es La Semillera, que es una música que nace acá en este territorio, íntimamente vinculada con la esencia del monte, y que sobre todo me nace a mí como una reflexión de por qué elegimos vivir en lugares donde hay muchos árboles. De cómo viene el camino, y el camino viene andado con unas alforjas que tienen bastantes canciones. Tengo un disco que es el Corpachadito, que fue presentado en el año de la pandemia, en el 2020, y ahora estos sencillos que vengo distribuyendo son parte conformante del próximo material que no tiene título aún y que está al salir al final de este año. Siempre músicas que me gusta que la canción me interpele, pero también me gusta que la canción me haga una caricia, que sume un abrazo, que invite un mate, que sea un fueguito prendido. Encuentro en la canción una cajita donde adentro pueden encontrarse sin números de situaciones, ¿sí? Como si fueran cuadros, tal vez. Los géneros con los que más trabajo son géneros folclóricos. De todos modos, para folclorista soy un poco modernoso, tal vez. No me gusta mucho etiquetarme, pero es un folclor flexible que abrevan otras músicas, que se permite otras músicas, y a la vez también hago canciones más libres o más pop o más music world, etcétera, que no son estrictamente folclore. Eso es lo que uno puede encontrar en mi música. Por otro lado, ahora que acaba de salir este, el segundo sencillo de mi próximo álbum, empiezo con una gira de presentaciones después de un descanso a la temporada estival, al verano, que acá se pone muy punchi punchi. Así que vamos a estar tocando en Espacio Viaraba, en Capilla del Monte, voy a estar tocando acá en Cultura el 1 de julio, por ejemplo, voy a estar tocando en Espacio La Cúpula, en Córdoba Capital, y esas son tres de las que me acuerdo de estas giras de presentaciones. Y bueno, si no, pueden ahí curiosear en mis redes y iré actualizando, iré contando por dónde vamos a andar cantando. Dionisio Labrit, para todas, para Instagram, para Facebook, para Spotify, etc. No hay sponsores, no hay disqueras, sino que es el ánimo de identificarnos con lo que hacemos, poder plantarlo, compartirlo y cobijarnos en esa sombra. Esta última canción es La Semillera. Semillitas soy, señores, pupilas de barro tengo, y en la savia de mi zoco guardo un monte semillero. son de futuro y la memoria le encuentro. Y soy raíz navegando en la corriente roja de tu cauce madre donde renacer. Que da la vida cuando se nos pierde el alma. Piso firme en el destino, floreciendo mi alimento, con orgullo de avanzar, que lanza su danza. Las radios comunitarias del país nos siguen recomendando distintos sonidos desde distintos lugares. Ahora presentamos, saludamos a Radio Otro Nosotros desde Córdoba y el siguiente proyecto musical. Miramar de Ancenús está situado al noreste de la capital cordobesa a 200 kilómetros. La laguna de agua salada más extensa del territorio latinoamericano. Ahí se encuentra la Otros Nosotros, radio comunitaria con 3 años de trayectoria. Es parte de la Asociación Civil Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita. Y desde aquí, para el que suene en su sexta temporada, les presentamos a Carolina Altamirano y su Amores de Agua Salada. Soy Carolina Altamirano, adoptada, no soy nativa, de Miramar de Ancenusa, en Córdoba. Este pueblo que tiene una gran historia de resistencia y resurgimiento. Toda mi vida laboral la pasé acá, viviendo del paisaje que este pueblito turístico nos ofrece. Lo pintaba o modelaba a sus aves como souvenir. Siempre trabajé independientemente de artesana, buscándole la vuelta como tantas otras personas que trabajan acá y viven para sobrevivir los crudos inviernos, luego de las temporadas de verano. Un amigo me tira la idea de escribir una chacarera que hable de este pueblo, de Miramar, que es nuestro lugar. El paisaje siempre nos inspira, la gente y sus vivencias, su historia. Fue inundado y resurgido, historia de lucha de los lugareños. Un buen día la letra surgió. Yo trabajo en mi casa elaborando artesanías, así que en pausa suelo ir escribiendo algunas ideas que se me ocurren. Y esta letra salió de un tirón, porque cuando uno escribe de lo que vive y ama, escribe de lo que sabe, y ahí no hay error. Solía escribir glosas para la murga en la que participaba, que se llama Los Rebeldes de Ancenusa, que es una murga de acá, local. Creo que esta murga fue la cuna de las creaciones. Bueno, luego de escribir la letra de la chacarera, tocando a medias el bombo legüero, le mando un audio de WhatsApp a mi profesor de canto, Carlos Carrizo. Él me propone armarla, le gusta la chacarera. Le pone la música y convoca a su amigo el indio Lucio Rojas para que participe con su voz de la grabación. Y así sale a la luz. Amores de agua salada, una chacarera costera con gusto a amor y sal. Thank you. Yo creo que las expresiones artísticas son la medicina, cualquiera de ellas, así que experimentar para mí es un placer siempre. Una de las que está llenando en gran parte de mi vida ahora, en este momento, es la danza folclórica. Estoy participando de una compañía de danzas folclóricas argentinas, femeninas, son dos mujeres, se llama Femina Folk. Estoy en el taller municipal donde comparto con compañeras y compañeros, que ya somos amigos, es un grupo muy lindo hace un par de años, de mi pueblo y de pueblo vecino. Y a mis 36 años estoy incursionando y descubriendo lo mucho que me apasiona nuestra tradición. Así que estoy también haciendo el profesorado de folclore. Este es el primer año. Te invito a que busques y descubras lo que te apasiona. Invertimos demasiado de nuestro tiempo, que es tan valioso, en trabajar y subsistir en este sistema. Hacerse el tiempo para experimentar es parte de estar bien. No se puede ser feliz si no se puede ser. Bueno, dejo mis contactos. Me puedes encontrar en las redes, en Instagram como la Caro Pinta 87 y en el Facebook como Carolina Mariel Altamirano. Para entrar en modo on, seguinos en Facebook, Otros Nosotros Radio, Instagram, Otros Nosotros Radio, y para escuchar el contenido online en la www.otrosnosotrosradio.com.ar. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y seguimos en el que suene, una hora de música, una hora de recomendaciones desde nuestras radios amigas en Farco, y nos vamos ahora para Viedma, Río Negro, donde Radio Encuentro nos presenta el siguiente proyecto musical. Nuestra comarca Viedma Patagones no solo es un semillero del arte musical, también tenemos músicos que han llegado y que hoy son parte de nuestra cultura local. Les presentamos a Ángel Vicente Peñalosa, El Habitante. Comencé en el año 85 tocando batería. En el 90 comencé con las primeras bandas. Armamos banda de hardcore, La Sonrisa Dura, Los Gargángeles. Después comencé a tocar con Sendero Luminoso en la zona norte de Buenos Aires, en Tigre. Hardcore. Bueno, varios años estuve en batería en esas formaciones de banda. Después, fin de los 90, toqué durante un año con Sin Semilla, una banda de reggae. Ahí comencé a meterme en el mundo de la percusión. Y en el año 90 empecé también con la fabricación de instrumentos musicales. Trabajé con un luthier de ahí de San Isidro, Juan Oneto, haciendo calimba, cajas de percusión, y ahí comencé a investigar sobre los instrumentos. Empecé a fabricar djembé, didgeridú, me fui metiendo con ese estilo de instrumentos. En el año 2000 también viajé a España y ahí estuve de gira con Mano Filippi y Agrupación Mamani, tocando en diferentes lugares, también como invitado percusión. Y en ese momento me compré una porta estudio Tascan de 4 canales a cassette, donde al regreso empecé a grabar material, ¿ves? Quería grabar un disco y bueno, comencé a grabar material, a grabar cosas, a ir viendo qué forma le iba a dar al material ese. Y que bueno, en el 2002 en Villa Gesell nace El Habitante. En realidad primero se llamaba El Habitante, el nombre del disco, El Habitante de Otros Mundos. Bueno, desde Villa Gesell viajo a Córdoba a trabajar con las ferias en venta de instrumentos. Cuando regreso a Buenos Aires me pongo a grabar, me instalo a grabar durante varios meses el primer disco. Y bueno, termino el disco y ahí comienzo a presentarme en diferentes lugares. El habitante cruzó fronteras y nos cuenta sus viajes por otros países. Después, en el 2005, hago un viaje a Bolivia, Perú, llevando el material, el primer disco, El Habitante de Otros Mundos, y en esta ocasión viajo solamente con los discos e instrumentos donde podía dar algún conciertito. Me llevo un djembe, un didgeridoo y una guitarra Ekitar de la India, una guitarrita de una cuerda primitiva. Me pongo a tocar durante el viaje donde podía, en la calle o en bares, y tocando y vendiendo el disco. Lo llamativo que los discos me los compraban la gente de los pueblos originarios. En esos momentos turista había, pero no, me los compraba la gente de los pueblos o ciudades donde estaba. Y ahí, bueno, conocí Machu Picchu, Cusco. Y cuando regreso, empiezo a componer temas hablando del viaje, los lugares donde estuve, que bueno, más adelante sale el otro disco. En el 2007 armo una banda con amigos, Orquesta Jungla, que era percusión, con tres percusionistas, tres vientos, y guitarra y bajo, jazz con percusión africana. Bueno, nos presentamos durante 2 años, estuvimos tocando muchísimo. La mayoría de las veces tocamos en Capital. Y bueno, era muy divertido. Una banda muy bailable, así que nos fue bastante bien. En el 2010 también participo en la grabación de un disco de Maxi Truso. Es un artista que, bueno, es bastante conocido, Maxi Truso. Vivió viví mucho tiempo en Londres, así que hace una música bastante inglesa, un rock inglés hace. Bueno, participé tocando dos temas y mientras estaba componiendo el disco Puerta del Sol, que me llevó bastante trabajo porque ya venía haciendo las letras y componiendo los temas, el disco lo grabé en un mes, pero fue un año de trabajo intenso. Bueno, termino de grabar Puerta del Sol y también presentarlo en diferentes lugares. Después siempre, bueno, tocando en las grutas también. Conozco a Bacanian, que es un senegalés, así que nos pusimos a tocar juntos, Bacanian habitante. Estuvimos presentándonos en las grutas durante varias temporadas y después, bueno, estuvimos tocando en Viedma, haciendo varios conciertos. Y siempre continuando con el habitante, ¿no? Y la venta de instrumentos. Y bueno, hasta que en el 2022 también, con habitante presentándome, 20 años del habitante, ya ahí pasé a hacer música de culto y, bueno, música primitiva. Bueno, así que a partir de los 20 años le llamo música primitiva de culto, habitante. La actualidad del habitante es, como en toda su historia, la música. Haciendo instrumentos, grabando discos y viviendo de lo que sabe hacer, música. Lluvia de sal, todos una lluvia de sal. Lluvia de sal, todos una lluvia de sal. De Radio Encuentro, Viedma, Puelmapu, reportó Karina Hernández. Seguimos recorriendo el país, vamos para Córdoba, vamos a ver qué nos recomienda Radio La Ronda. We'll be right back. Hola, hola a toda la gente de la red Farco, a toda la gente, a toda la audiencia de Que Suene. La poesía, la música, ustedes, nosotros, esto que está pasando es lo que vale la pena, lo demás son mentiras. Para todos los que luchan por sus ideales contra viento y marea. Pensamiento positivo, atrae pensamiento positivo. Acá el Tano de La Pata, una banda cordobesa que ya está cumpliendo sus 22 años. Así que bueno, mucha trayectoria, mucho agua pasó por ese río. Hicimos giras, discos, tenemos 8 discos grabados en estudios, un par de DVD en vivo, un par de videoclips, por supuesto. Todo está en la red, en las redes, como todo artista independiente debe hacer. Queríamos agradecer siempre el apoyo de las radios comunitarias que hemos tenido, de la difusión de la música local, y sobre todo de notar lo importante que es para este tipo de bandas como La Pata o como tantas otras, de difusión independiente, donde un apoyo de una radio, por ejemplo, es algo muy importante y es algo que se agradece siempre. canciones, nunca preguntes por qué. Tres cabezas más que inquietas van buscando amanecer. Sale en la vida el deseo que te guarde, camina sin destino conocido. Huele a cumplir mercenario solo para confundir. El banana va salvado y en la esquina lo bajó. No da respiro, nunca quieres estar tranquilo. Bueno por conocer que es malo y conocido. Ya pasando a otra cosa, quería presentarles en esta oportunidad nuestra última canción, que viene acompañada de un hermoso videoclip. La canción se llama Isla. Es una canción que es una canción tranqui comparada con las canciones anteriores de La Pata. La banda va mutando y así también van mutando sus canciones. Y es un tema, bueno, básicamente es un tema que habla de una isla llena de emociones y sensaciones. Algo que siempre echa para volver y para recordar. Es una linda canción, la grabamos acá en Agua de Oro, donde tenemos el estudio. Por supuesto, en YouTube, en las plataformas, en las demás plataformas también. Y bueno, quedo presentado, espero que lo miren, espero que lo disfruten tanto como nosotros. Ya estamos preparando un temita nuevo, también con un videoclip. Esa es la forma que por ahora hemos elegido para difundir. Así que bueno, estaremos acá al tanto y comentándoles o difundiendo lo que hacemos, que nos gusta mucho. Así que gracias de nuevo a la Red Farco, gracias Radio La Ronda, gracias Que Suene. Vamos arriba. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Esta edición del Que Suene llega a su final, pero pueden seguir a los proyectos, por ejemplo, o ir a buscar las redes sociales de las distintas radios, tal vez por medio de la nuestra, que es en Instagram, Que Suene Farco. Allí etiquetamos todo lo que ha sonado en esta edición y en las anteriores. Pueden ir, por ejemplo, si les gustó alguna banda, algún proyecto, y van ahí, buscan cuál era, de qué provincia, de qué lugar, y siguen también sus propios recorridos. Es nuestra tarea y ojalá que algo de todo esto les haya servido. Bueno, y si no, usan las redes sociales, para eso tenemos a la red de radios comunitarias, ¿no? Son más de 100 las que emiten esta señal. Así que también, escuchando esta sintonía, tal vez sea bastante, o al menos es lo que tratamos, como les digo, de hacer desde este programa. Otro recorrido, otra hora que llega a su fin. Pasamos esta vez por 5 puntos del país que nos han mostrado su música, compartido los proyectos que andan circundando cada radio. Tenemos un montón de capítulos por delante, así que hay mucho más que suene para esta temporada. Un abrazo, Mole. Nos encontramos en la próxima edición, siempre conectados por la música, en este caso, en el caso del Que Suene. Así que ahí nos estaremos escuchando entonces. Un abrazo. Abrazo gigante y saludo a todas nuestras radios amigas. Y nos encontramos entonces en la próxima emisión, la semana que viene, en un nuevo capítulo de Que Suene. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco.